lupa play. Tu fin feliz y cruel y nunca valoré el calor de tu piel. Me sumé en la traición como abeja la miel, te amargué tu pasión con un y tú con él y yo aquí extrañándote. Como quisiera volverte a tener, tú con él y yo aquí. Hace daño, y aunque yo diga que no me duele, no es fácil sanar y engaño. Si tú supieras cuánto he llorado, ese calvario es demasiado. Te extraño, amor. Vuelve, por favor, con las palmas arriba y dice. Y tú con él y yo aquí. Cantamos bien, pero bien fuerte, Romy, ¿eh? La noche se va acercando, no veo la hora de poder estar contigo esta noche sola. Quiero verte bailar, quiero que comience la fiesta. La noche se va acercando, no veo la hora de poder estar contigo esta noche. Quiero verte bailar. Y cuando tú mueves tus caderas, bailando toda la noche entera, no me puedo controlar. Si tuvieras solo un segundo, yo te llevaría a mi mundo sobre la arena y el mar. Y dice que quiero verte bailar, quiero que muevas tus caderas, así, así frente al mar. Y ser tu dueño la noche entera, la fiesta va a comenzar. Con Grupo Play, vamos todos a bailar. Llevaría mi mundo sobre la arena y el mar.